Diccionario de la Protección. Riesgo es la probabilidad de daños a la vida, los bienes y el ambiente en un lugar. Sé precavido. No lleves artificios pirotécnicos en los bolsillos ni los manipules cerca del cuerpo, ya que pueden estallar y ocasionar graves quemaduras. Los artificios pirotécnicos no son juegos. La protección comienza contigo. Protección Civil, somos todos.